Mi nombre es Darío Ávila y soy abogado de la provincia de Córdoba y bueno, vengo participando de algunas luchas socioambientales allí en la provincia. ¿Por qué fuera el G20? ¿Por qué no al G20? No, bueno, claramente uno sabe que detrás de estas convocatorias de estos países poderosos, lo que vienen simplemente a hacer a estos países son cerrar convenios, tratados bilaterales que no traen nada bueno para la gente, para la sociedad en sí, sino que en definitiva lo que se terminan materializando en estos encuentros son acuerdos de carácter netamente económicos y absolutamente a favor de las empresas transnacionales, que cada uno de los estados que vienen a participar vienen a eso, digamos, no hay otro objetivo, no hay otra finalidad más que esa, y por eso la idea también que uno celebra de que se hagan otras propuestas, digamos, como en este caso, que tienen por objeto más que nada seguir visibilizando y seguir poniendo, digamos, sobre el tapete de la información las consecuencias que estos acuerdos que esta gente vienen a proponer aquí, que nosotros claramente lo estamos viviendo en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, a través de los impactos no solamente sanitarios sino ambientales que el extractivismo como modelo, como política de Estado que impulsan estos gobiernos producen en estos países subdesarrollos como en nuestro caso. Si fuera algo propositivo, yo diría que la autovía es algo muy propositivo que lograron ahí, sí, pero no sé si hay algo más que podríamos decir y englobar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para decir esto es la propuesta que traemos para revertir todo esto? Bueno, no sé si es una propuesta, pero sí yo concretamente, además del interés de venir y participar, te puedo contar, y esto a manera de noticia que es muy reciente, en realidad ayer participé de una invitación de un compañero, Marco Filardi, que participa en la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Ha sido una persona muy generosa y me ha invitado, y ayer hemos logrado confluir más de 40 abogados que venimos de alguna forma haciendo este recorrido, participando, interviniendo en estos conflictos socioambientales. Y la idea de este encuentro, generado por Marcos principalmente, era pensar en la posibilidad de generar alguna red, una red que nos contenga, que nos permita seguir creciendo, que nos permita seguir capacitándonos, formándonos, seguir interactuando entre nosotros, la importancia de poner en común aspectos exitosos que se han tenido a lo largo de todo este recorrido, esta lucha, lo cual fue absolutamente positivo y esperanzador, y te puedo decir que ayer se dio el puntapié inicial y se conformó la REDASA, que es una red de abogados de América Latina para la defensa de la soberanía alimentaria. Esa era la idea. La verdad que fue muy esperanzador, fue muy enriquecedor. Es una reunión que arrancó a las 9 de la mañana, terminó a las 10 de la noche. Participaron colegas de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, Honduras, Uruguay. Así que, bueno, tenemos todo un desafío. Cómo construimos, cómo sostenemos, cómo enriquecemos este espacio, y estamos profundamente convencidos que la salida sigue siendo colectiva, que la solidaridad con el otro sigue siendo un valor fundamental y que hay que volver a retomar. Y bueno, uno pudo vivenciar ayer en esta experiencia de cómo otros países latinoamericanos, concretamente una compañera de Uruguay daba cuenta de esto, de lo cuán atrasados están otros países en relación a todas estas discusiones. Por ejemplo, esta compañera me comentaba que Uruguay no tiene en su constitución nacional un derecho relativo al ambiente, no hay una ley especial, hay dificultades en respecto a la estructura del Poder Judicial para poder defender, digamos, estos derechos. Así que uno de alguna forma logra a partir de allí tener una real dimensión de dónde estamos parados y lo mucho que hemos crecido en relación a estas cuestiones. Y bueno, que es necesario seguir regionalizando estas experiencias para que otros compañeros y otros países que están atrasados puedan, a partir de esta experiencia, tomar los que les sirva de ellos para poder reproducirlo en su territorio, y con la idea de hacer definitivamente posible esto de la patria grande, así como lo venimos pensando desde los movimientos sociales. Me parece que los abogados y otras disciplinas y otras profesiones, es hora que pongamos también nuestras cabezas pensando en una forma un poco más generosa, y que, bueno, definitivamente el extractivismo no se circunscribe ni a una provincia, ni a mucho menos un país, sino que es una matriz que se extiende a lo largo de Latinoamérica, y la única salida viene por ese lado.